Y gracias por estar aquí un día sábado como el de hoy. Y gracias también por no olvidar. Viniendo para acá esta mañana, antes de que coincidiéramos Curro y los amigos que hemos estado en cierta medida pergeñando esta labor, se me vino a la memoria un expropio de Isabelita Escudero. Un expropio de Isabelita Escudero a la que, bueno, con el tiempo uno siempre vuelve a revisitar a las amigas y a los amigos, jugando a la manera de doña Isabel Escudero, se me vino este expropio que es más suyo que mío. Es propio de la memoria no caer en el olvido. Un poco de eso se trata hoy. No haré presentaciones, huelga presentaciones. Muchos de los que estamos aquí sabemos, justamente, conocemos también la necesidad de juntarse en torno a mesas como esta. En este caso se unen labores muy distintas. De un lado, el activismo vital en relación a la memoria de Cecilio Gordillo. Digo activismo porque en ese hacer, ir haciendo a lo largo del tiempo, ha venido él a reunirnos a todos en gran medida, a unos y a otros, en relación a esto de la historia, social, ¿no?, de la memoria, o, como se suele decir, recuperando la memoria de la historia social de Andalucía, de un lado. Bien, por un lado, Cecilio Gordillo, cuyo activismo ha venido a dar en esto, en un avisarnos, en un decir, no diciendo, hemos de estar despiertos, hemos de, en la medida de lo posible, no olvidar. En relación a este no olvidar, está por otro lado la memoria viva que se ha venido transcribiendo a lo largo de sus libros. Hoy nos reúne uno de ellos, que es justamente este, que ha tenido a bien José Luis Gutiérrez Molina, titular Miguel Mendiola, La vida olvidada de un anarquista republicano. Excuso decir que José Luis Gutiérrez Molina hace con esta labor de transcribir, ¿verdad?, de recoger la memoria oral y escrita y llevarla nuevamente, o traérnosla nuevamente a la memoria, es la labor de un dibujante que va abordando esto de la historia a pulso. Y de buen pulso también se trata si nos referimos a Curro González, sobre todo en esta labor de ilustrar la memoria contra el olvido. ¿Qué mejor labor para la pintura que la de no hacernos olvidar? Agradecer también a Luis Gallego de La Fuga esta persistencia, esta amistad que ya nos une desde hace mucho tiempo, y esta labor de colaboración entre espacios como este, esta especie de huerto de las artes de vivir como se pueda, en la que también caben libreros como Luis La Fuga. Y por último, agradecer el primor, la buena labor impresora que viene desarrollando esta editorial Libros de la Herida, de las que son imprescindibles pues David Heroy Rodríguez, José María Gómez Valero, que está justamente en la mesa con nosotros en este momento. Y lo que haré de inmediato es quitarme del medio, porque de eso se trata, de no insistir más. Gracias. Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este acto que, como saben, nos convoca para presentar el libro Miguel Mendiola, La vida olvidada de un anarquista republicano, obra de José Luis Gutiérrez Molina. Mi nombre es José María Gómez Valero y tengo el placer de dirigir la editorial sevillana independiente Libros de la Herida. Esa dirección la comparto junto al también escritor David Eloy Rodríguez. Muchas gracias a Pisco, a Sergio, a toda la familia de la Carbonería por su siempre generosísima hospitalidad. Aquí siempre nos sentimos en casa. Muchas gracias a la librería La Fuga también por acompañarnos, siempre cómplices. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por querer compartir este rato tan emocionante de encuentro y de memoria. En Libros de la Herida llevamos desde el año 2005, de ya 18 años, publicando lo que entendemos que son buenos libros, libros que nos apasionan. Y como todo lo que a uno le apasiona en la vida, lo mejor que puede hacer es compartirlo con los demás. Y en eso llevamos todos estos años dedicando los mayores esfuerzos y todo el cariño. Publicamos libros en distintas colecciones de poesía, de narrativa, de literatura infantil, de letras flamencas y literatura popular. Y hoy tenemos el honor de que nuestra colección Signo y Territorio, que es la colección que dedicamos al pensamiento, al ensayo, a la investigación, como digo, tenemos el honor de que esa colección crezca, siga creciendo y lo haga con este libro dedicado a la recuperación de la figura y de la repercusión de Miguel Mendiola. Ha sido un proceso hermoso, al mismo tiempo largo y esforzado. Hemos estado muchos meses, bueno, más de un año dedicados al libro. De hecho, el libro debería haber salido antes, pero por ese cuidado y esa dedicación que le hemos puesto a la hora de intentar recabar todos los datos, que la investigación sea lo más completa, también de que el dossier fotográfico, que ahora les hablaré de él, sea también lo más detallado posible, hasta ahora no hemos podido tenerlo y estamos muy muy orgullosos y muy satisfechos de poder colaborar así a la recuperación y a la dignificación de una figura como Miguel Mendiola. Les cuento muy brevemente, porque eso lo hará José Luis mejor que yo, pero le cuento brevemente del libro. El libro se compone de dos partes, una parte más centrada en la persona, en la biografía personal, un segundo gran bloque dedicado al contexto histórico y al contexto social. El libro también incluye en la parte central un amplio, como les decía, dossier de fotografía. Muchas de ellas inéditas, que han sido encontradas tanto en archivos institucionales, archivos privados, también como los archivos de la familia. Y en el libro también encontrarán, en la parte final, un amplio anexo de bibliografía, la bibliografía en la que ha trabajado José Luis, y también un utilísimo índice onomástico, donde podremos también ayudarnos de él para encontrar a figuras, a nombres que aparecen en el libro. Yo quiero agradecer a la familia de Miguel Mendiola y especialmente a Carmen Carreño Mendiola y a Curro González la confianza que pusieron en nosotros para poder hacernos cargo de esta delicada tarea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la memoria, con cosas tan sensibles. Parece que exige el mayor de los esfuerzos y así lo hemos puesto y esperemos haber estado a la altura de la situación. Aparte su comprensión, su ayuda constante. Muchas gracias igualmente a José Luis por su confianza y por el trabajo tan impresionante que ha realizado. También tenemos a Cecilio Gordillo, que ahora hablaré de él, pero agradecerle también porque fue impulsor en un origen, origen de la investigación que realizaba José Luis con el apoyo del grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía. Muchas gracias a Curro, y vuelvo a Curro, porque ha aportado para el libro un regalazo, y ese regalazo tiene forma de 10 ilustraciones que van ilustrando los distintos episodios de la vida y del contexto de Mendiola. Aparte de esas ilustraciones, nos ha regalado esa espléndida cubierta que pueden ver ustedes reproducida aquí, desplegada, que es la que contiene el libro, y las guardas del libro que parten de ese otro cuadro de allí que se despiezó para utilizarlo para la guarda. Asimismo, luego nos lo contará en su intervención, Curro González ha realizado una serie de carpetas porque las ilustraciones las ha convertido en grabados. Hemos traído algunas también para el acto y aquí hemos traído una muestra de una de las carpetas enmarcadas, unas carpetas que además generosamente tienen la misión de ayudar a los gastos de la edición. Yo ya creo que me callo aquí y voy a presentarles a los intervinientes por orden de intervención. Tengo aquí a mi izquierda a Carmen Carreño Mendiola, que es nieta de Miguel Mendiola y que la verdad me alegra muchísimo tenerla aquí a mi lado y tenerla en la mesa. Como habrán visto en el cartel, en principio no estaba prevista su intervención, así que ha sido una felicísima sorpresa que al final Carmen se nos haya animado para regalarnos unas palabras. Carmen escribe en el libro, lo podrán leer con tranquilidad, escribe un prólogo, una introducción, unas palabras preliminares, para mi gusto muy reveladoras, muy emocionantes, donde habla desde su perspectiva familiar de cómo se vivieron aquellos años en la familia con esa herida después de la muerte de Miguel Mendiola y todas las consecuencias que trajo. No se pierdan ese prólogo y ahora tendremos la oportunidad de escucharla a ella. Muchas gracias, Carmen. Tenemos al lado de Carmen a Cecilio Gordillo Giraldo. Cecilio Gordillo, muchos seguro que ustedes lo conocerán, coordinador del grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, desde muy jovencito participando activamente en la acción sindical, pasando por distintas etapas, ¿no? desde muy, muy joven con ese comienzo en la Juventud Obrera Cristiana, pasando por los grupos autónomos, las comisiones obreras desde el Metal, la CNT, luego la CGT, y una persona clave en la recuperación de la memoria y el rescate del olvido de todas las víctimas de la represión franquista tras el año 1936. Una labor que empieza a desarrollar fundamentalmente una vez que se aparta un poco de esos cargos de dirección sindical y a partir del año 98 se centra en la fundación de ese grupo de recuperación de la memoria que nos ha regalado trabajo imprescindible para conocer distintos aspectos, por ejemplo esos libros con los que se comienza de recuperando figuras singulares del anarquismo como Pedro Ballina, como Sánchez Rosa, o hitos en la historia social como esa convenio de las 36 horas en el 36 y luego centrándose en otra obra clave como es el estudio del canal del Bajo Guadalquivir, ese canal construido por los presos, ese trabajo de campo al que se ha dedicado desde entonces, trabajo de campo a pie de tierra, ¿no? Recogiendo testimonios y salvándolos de, como digo, del olvido. Asimismo, su labor como impulsor de la página del archivo todosnombres.org, que creo que ya lleva por más de 100.000, 120.000... 117.900 nombres rescatados de ese olvido, personas represaliadas que recogiendo distintas fuentes ya tienen su lugar, su nombre, apellido y por qué están ahí, ¿no? Pues muchas gracias, Silvio, por estar aquí, por acompañarnos. Tenemos a la izquierda de Cecilio a José Luis Gutiérrez Molina, otra persona referente en la memoria histórica, en el estudio de memoria histórica de Andalucía. Él es licenciado en psicología, doctor en historia contemporánea. todo un referente, como digo, en el campo de la investigación sobre la historia social y económica de nuestra región y en los estudios de la represión ejercida por los golpistas del 36. Autor de numerosísimos libros antes de llegar a este, muchos libros dedicados a figuras del anarquismo que además dejaron obra literaria, como es el caso de Vicente Ballester, del ya citado Sánchez Rosa, de Fermín Salvochea. No hay que olvidar ese trabajo también enorme que hizo con el estudio de los sucesos trágicos de Casas Viejas, con su libro Casas Viejas, del crimen a la esperanza. En fin, una extensa obra, bibliografía que siempre hay que tener cerca y seguir. Aparte también participa como director científico de Todos los Nombres, .org, y asimismo en el grupo de historia actual de la Universidad de Cádiz, donde actualmente reside. Y al lado de José Luis, y por último, en el otro extremo, tenemos a Curro González, pintor, artista plástico sevillano, que lleva desde los años 80 realizando numerosísimas exposiciones por diversos lugares de España, por muchísimos países. Su trabajo abarca el dibujo, la pintura, como digo, la escultura, la cerámica, la animación. Estamos ante una de las figuras más significativas del arte contemporáneo de nuestro país. Él ha abordado en su trabajo temáticas como la reflexión sobre el propio arte y la historia del arte, así como también la actualidad social y política, que además vemos muy reflejada en este trabajo que hoy nos acompaña. Destaca también en su obra, que siempre nos ha interesado mucho, el diálogo permanente que tiene Curro González con el hecho poético, con el lenguaje poético y su capacidad para generar metáforas que pongan en quiebra el sentido de la realidad. Un honor tener a Curro también con nosotros y, como digo, el regalo que nos hace con su obra. Pues yo aquí lo dejo y le doy paso, como hemos dicho, en primer lugar a Carmen Carreño Mendiola. Muchas gracias. Bueno, yo quiero daros las gracias a todos porque, bueno, se había apabullada de tanta gente como nos está acompañando hoy. Y bueno, voy a leer porque yo para hablar soy un poco, me da un poco de cosa, un poco. Entonces, quiero empezar dando, bueno, sabéis que yo de hablar todo soy muy cortita y por lo que no voy a extender mucho. Quiero empezar dando las gracias a José Luis por su ilusionante trabajo, que hace posible que hoy podamos conocer y entender algo más sobre cómo fue la corta vida de mi abuelo. Los terribles acontecimientos iniciados en julio del 36 dejaron una herida muy profunda en mi familia. Mi abuelo fue asesinado en agosto de ese año y mi abuela terminará muriendo en el año 39. Ambos eran muy jóvenes y dejaban a 5 hijos que aún eran muy pequeños. Blanca, mi madre, la tercera de sus hijos, no tenía aún 7 años, no había cumplido todavía. Por lo que ni ellos mismos conocían la vida de su padre y por tanto no pudieron transmitirnos a nosotros, salvo algún recuerdo que pudieran tener los mayores de mi tío mayor, que vamos, el hermano mayor, y lo poco que le contaban a ellos también, los familiares que los cuidaron, porque se quedaron huérfanos prácticamente muy jóvenes. La falta de estos recuerdos ha sido una de las cosas que más frustración me causaba cuando José Luis nos preguntaba sobre algunos datos que yo pudiera darle. Por tanto, quiero de nuevo reiterar mi agradecimiento por darnos esta oportunidad de conocer e indagar sobre asuntos de la vida de mi abuelo que jamás hubiéramos podido conocer y que pues lo vamos a descubrir con este libro sobre toda mi familia que está aquí presente. Y así rescatar del olvido la apasionante vida que tuvo, su lucha por la libertad y su compromiso político. También quiero reconocer el trabajo de Curro, mi marido, que en todo momento ha estado dispuesto a llevar este proyecto hacia adelante con la mayor ilusión y tenacidad posible, como si de su abuelo se tratara. además de ocuparse de la parte visual del libro, se ha pasado muchas horas indagando en los distintos archivos en los que pudieran encontrarse datos personales de mis abuelos y familiares. Me enorgullece también la implicación de, en esta búsqueda, de mi hija Claudia, de nuestra hija, que ha sido fundamental para localizar algunas informaciones de nuestro antepasado, bisabuelo, tatarabuelo, etc. Y finalmente quiero agradecer en nombre de toda mi familia, pues, a la editorial Libros de la Vida, a José María y David, que con gran cuidado y dedicación han asumido la labor de la edición de este libro. No nos dejaron conocer a nuestro abuelo, pero este libro nos devuelve su memoria. Le damos la palabra, muchas gracias Carmen, le damos la palabra a Cecilio Corbillo. Pues nada, gracias a ti por haber hecho la introducción y quitarme la mitad del discurso, que me parece perfecto, sobre todo a la hora de explicar los antecedentes, ¿no? Si fuera así a la policía se hubiera alegrado más, pues ya estaba el día, ¿no? Como era dicho, en el 98, alguna gente, que ya estábamos aburridos de tener responsabilidades en organizaciones sindicales, se nos planteaba el asunto de hacer a partir de ese momento lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y una de las cosas era conocer y recuperar para la historia actual aquello que nos antecedieron en el asunto, ¿no? Sobre todo en el ámbito sindical, ¿no? Y lo teníamos crudo porque no teníamos ni idea de cuáles eran esos antecedentes, y metíamos la pata cada vez que abríamos la boca, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues, aparte de la diferencia de matices que existen en este proceso de recuperación de la memoria que ahora se llama histórica, entonces no se llamaba de ninguna manera porque no existía ninguna referencia, ¿entiendes? Pues empezamos con esos personajes que eran verdaderos diablos para la sociedad de ese momento. Estamos hablando de los años 90. Hablar en los años 90 de Pedro Ballina era, en fin, sacar los fantasmas del terrorismo en un momento determinado en este país, de la violencia, etcétera, etcétera. Luego nos dimos cuenta que no era tanto así, que no era tanto, que de hecho que mucha gente descubrieron un personaje que era una parte de la riqueza social de esta ciudad. ¿Cómo era eso de un médico? ¿Quiénes eran los médicos de la época? Si no, gente de la clase media bien instalada, que se dedicaba a curar a los obreros que habían tenido accidentes, o a los trabajadores, o a la familia de los trabajadores que se morían en esos famosos patios sevillanos donde todo el mundo era medio familia, ¿no? Y que, sin embargo, era la primera o la segunda ciudad del mundo en tuberculosis. O sea, es decir, ese era Pedro Ballina. ¿Por quién era reconocido? Pues era reconocido por la gente del pueblo, por los que cuidaba, por los que curaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y quien dice Pedro Ballina, fueron viniendo a la memoria un montón de personajes más, ¿eh?, que en algún caso hemos intentado, y en alguna ocasión logrado, llevar a la actualidad. ¿Quién conocía a Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, hace 4 días? ¿Quién lo conocía? Si somos honrados, pues yo creo que no lo conocía en Sevilla nadie. ¿O sí? Nicolás Sala. Bueno, Nicolás Sala, perdón, es verdad. Le había metido la pagada. Es verdad, Nicolás Sala. O el propio Sánchez Rosa, que también, tanto como Ballina, era tan conocido como él. ¿Por qué? Por esos ideales comunes, ¿no? ¿Quién hablaba de los inquilinos a principios del siglo XX que no fuera Sánchez Rosa? Y de esas asociaciones de vecinos inquilino en los años 20, que entendían que la única manera de solucionar el asunto era que los vecinos se colocaran en la puerta de la casa, y si no bajaban la renta, se caía la casa, pero se caía porque la tiraban ellos, no es una manera de hablar, era una realidad, ¿entiendes? Y lograron que esos alquileres bajaran. Hoy ya hemos perdido la memoria de que eso pase por ahí la solución. Pero parece ser que algo de buenas ideas tenían, ¿no?, cuando dieron resultados. Bueno, pues esa era un poco la historia que nos planteaban. porque era nuestra obligación. Primero, como personas que ideológicamente podíamos decirnos que éramos de la familia, ¿no? La familia ideológica que decimos nosotros en algunas ocasiones, ¿no? Cuando, sobre todo cuando hablamos de fosas comunes, ¿no? Donde era la familia biológica la única que tenía peso, pero no la familia ideológica, sin darse cuenta la mayoría de la sociedad, sobre todo los poderes públicos, que el 90% de los que están en las fosas comunes pueden tienen obligatoriamente una familia ideológica. Lo que no tienen obligatoriamente es familia biológica porque no aparezca o porque desaparecieron todos. Sin embargo, el poder judicial y el poder político se niegan a aceptar el término familia ideológica, como ha hecho argumentar para solicitar una exhumación de una fosa, ¿no? Esa es un poco la cuestión y la deuda que como organización, que es otra de las facetas donde nos hemos tenido que pelear, ¿entiendes? Como trasladándole a las organizaciones que ya está bien de pasar, o de dar titular a una noticia, o de un postureo en una fotografía. No, lo que hay que ponerse a currar y ser parte en el proceso de recuperación de esa memoria histórica. No vale con que un grupo político se haga su secretario, se haga una foto al lado de una fosa común, cuando él no ha hecho ni siquiera una solicitud de sumación. No digo que no tenga derecho, claro que tiene derecho, pero hubiera estado bien que hubiera solicitado la sumación o la intervención. Pues eso es un poco lo que nosotros hemos querido durante estos mogollón de años hacerlo. O, por ejemplo, y ya me callo, o, por ejemplo, en ese proceso de recuperación de la memoria, saliendo libros como estos, que hay bastantes ya, ¿no? Es hacer, al menos el nombre, iba a decir una palabra, narices, ¿no? ¿Por qué no, en la época de las nuevas tecnologías, no una base de datos donde especifique el nombre, los apellidos, el apodo, datos que nos den unas pistas para identificar a esa persona? Como mínimo, la localidad donde nació, la localidad donde murió, etcétera, etcétera. ¿Qué proceso de represión sufrió? ¿Qué sufrió? ¿Exilio? ¿Estuvo en la cárcel, en un campo de concentración, en trabajo forzado? ¿Fue fusilado? ¿Le quitaron su patrimonio, poco o mucho que tuviera? ¿En qué área sufrió el proceso represivo? Porque eso es lo que le preguntamos hoy, en el 2023, al gobierno actual. Y no se da por aludido. Habla todos los días de base de datos, pero ellos no se ponen a hacer la base de datos. Entiende que tú, como particular, que te has currado 15 años el asunto, le entregues a ellos por el morro la información que has estado elaborando. 2, 3, 4, 5 horas diarias, por el morro. ¿Entiendes? Hasta que le dices que no, ¿por qué? Porque ellos entienden que hay que hacer una sola base de datos, una sola. La de los represaliados por enfrentarse al golpe de Estado y los que murieron como consecuencia del golpe, del bando, digo yo. Oh, si me escuchara José María García Márquez, me pegaba con eso del bando, de la gente de la fascista que se dieron el golpe de Estado, ¿no? Nosotros no entramos en la misma lista. La lista de los que murieron como consecuencia de la represión republicana está en Internet desde que funciona Internet. Pero no hay ninguna otra base de datos de represaliados de por el franquismo o por el golpismo que esté ahí a disposición pública. Entonces, nos negamos, pero porque creemos que tenemos derecho a negarnos en ese sentido. Nosotros no queremos una igualdad de trato que el resto de las víctimas de la guerra, en este caso. Los que nosotros metemos en la página web son víctimas de la represión, no de la guerra. No encontraréis en todos los nombres una persona que muriera como consecuencia de haber participado en la guerra, a menos que sea un fusilado. Pero no en la guerra, son objetos de la represión. Muertos en campos de concentración, por ejemplo, los de la Algaba, 144 presos muertos de hambre. Dice, no, muertos de hambre, matados de hambre. La gente no. Cuando queráis, yo. No, no, yo es que me paso muchas veces, ¿verdad? Cuando nos dicen eso de muertos de hambre, en una cárcel nadie muere de hambre, a menos que lo maten de hambre. Entonces, como ese es un problema que tenemos en la memoria histórica, que es el uso del lenguaje, la jodemos. estamos metiendo la pata constantemente. Y murió en el cementerio de Sevilla. Y dice, no, mire usted, lo mataron en el cementerio de Sevilla. Lo fusilaron en el cementerio de Sevilla. No murió en el cementerio de Sevilla. Tenemos que estar corrigiendo constantemente este lenguaje que somos nosotros, sobre todo los que tenemos alguna edad ya, los primeros en repetir. Porque es lo que nos han metido en la cabeza, nuestra propia familia. ¿Eh? Y en esa andamos, en esa andamos. Entonces, yo creo que el libro de Miguel es un paso más. Y yo espero que no sea el último, por muy bien que seamos algunos y nos quitemos de en medio, hay otra gente que tiene que tomar testigos y seguir en la misma y seguir en la misma dinámica, ¿no? Quedan muchos trabajos por hacer, muchísimas personas por recuperar de la memoria, ¿no? Los últimos que logramos sacar de la incógnita, que fue los hermanos Arca, nosotros éramos los primeros que no nos creíamos que le iban a poner el nombre de una calle a los hermanos Arca, que para vos eran unos terroristas. Bueno, ese es tu problema, no el mío, ¿no? O sea, es decir que ahí está, hay una calle en el Plantiná, ¿entiendes? Con esa gente, con esos nombres que son tan importantes. Lamentablemente su ayuntamiento, el pueblo donde nacieron, no han tenido en cuenta que eso está ahí y no han hecho ni caso, curiosamente, ¿no? Y en esa estamos. Gracias de esta forma por vuestra asistencia, que sé que hemos tenido suerte, algunos vamos a tener que empezar a creer en los milagros por eso de que el tiempo ha cambiado justamente hoy. Así que gracias de todas formas. Siguiendo el hilo de Cecilio y lo que hablamos de las fosas, confiemos en que también los restos de Mendiola puedan aparecer por fin, puedan ser identificados en la fosa de Picorreja, aquí en Sevilla, la fosa común más grande de toda Europa Occidental, en la que han aparecido, como saben, más de 1.700 restos de represaliados. Hay material genético que ha aportado la familia y esperemos que el contraste y la identificación sirva para que se reconozca y que se encuentre, y así también la paz que eso supone para la familia. Le pasamos la palabra a José Luis Gutiérrez Molina, autor de este. Buenos días. En primer lugar, pues darles las gracias por su asistencia y, bueno, una mañana de sábado, que yo sé que es un buen día y una buena hora, y más en un sitio como este, donde pueden pedir un vermú incluso ya, si quieren. Es decir, no hace falta siquiera esperar al momento. Bueno, voy a ser muy, muy breve en una cosa, que es dar los agradecimientos, ¿no? Cualquier libro, pues no es de, o cualquier trabajo, no es de una sola persona, y mucho menos este. Ya Cecilio ha hablado un poco el contexto donde surge esta investigación, que no es ni puro azar, ni iluminación de ningún tipo, sino que forma parte de un proyecto, tanto general como incluso vital, de recuperación o de dedicarme a investigar, a sacar a la luz la vida de unas personas que en el mejor de los casos habían sido caricaturizadas, ¿no? Y ese en el caso de Mendiola es muy claro, ¿no? Y por eso yo sé que el título del libro tiene un punto de provocación, bueno, la provocación que pueda tener un libro, ¿no? Pero ese punto de mezclar dos términos, anarquista y republicano, que en un principio puede chocar a algunos, como ya me lo han hecho saber, mostrar su absoluta disconformidad sobre esa herejía, ¿no? Y por otro lado, sí representar, en mi opinión, algo que no por conflictivo deja de ser más real, lo real que puede ser una historia, ¿no? Porque la historia no es literatura, como bien han podido apreciar los editores con mi texto, pero sí tiene una parte de reconstrucción y por lo tanto de ficción, ¿no? Yo siempre repito, y lo voy a hacer nuevamente hoy día, que huyan de un historiador que se proclame objetivo o que diga que esa es la historia, ¿no? La historia tiene de objetivo lo que es todo, la posible objetividad que existe en la vida, que suele ser escasita y con sifón, o por lo menos muy, muy plural, y por otro lado, partir de un principio de reconstrucción. La historia reconstruye. Y normalmente cada generación o cada dos generaciones reconstruye su historia. Por eso tampoco entiendo yo mucho esas críticas que se le hacen a escritos históricos sobre una cierta, digamos, ucronía o una cierta salida de contexto cuando se aplican determinados valores. La historia, como todo elemento del conocimiento humano, pues forma parte de la sociedad en la que vive y un reflejo y una representación, para bien y para mal, de esa sociedad. Y en este caso, la figura de Mendiola, yo la he utilizado, con perdón, Carmen y la familia aquí presente, no solamente para recuperar las vicisitudes vitales de quién fue esta persona, que es la primera parte a la que se ha referido José María, sin ningún tipo de aparato crítico, como suele decirse en el mundo académico, sino una serie de una relación narrada, mejor o peor, pero narrada sobre la figura de Miguel Mendiola, desde su nacimiento hasta su asesinato, y una segunda parte referido, que es la gran aportación que yo creo que tiene el trabajo, que tiene el libro, más allá de cualquiera que se lea la primera parte, pues ya más o menos va a saber o va a tener una idea de quién fue Miguel Mendiola Osuna, una segunda parte en la cual intento insertar a la persona en el contexto en el que vivió, porque yo soy de los que piensan que la historia la hacen las personas. Sí, la historia la hace la economía, la hace la lucha de clases, la hace los avances científico-técnicos, etcétera, la hacen las estructuras, como diríamos antiguamente, pero también tienen un papel importante las personas. Y no se puede hablar, o yo pienso que no se puede acabar de entender lo que significó en el periodo cronológico en el que vivió Miguel Mendiola, qué significó el anarcosindicalismo, el anarquismo, si se quiere denominar en esa faceta estrictamente, digamos, específica, de la ideología anarquista. Bueno, no me da miedo utilizar la palabra ideología, ¿no? Parece que hay una cierta vergüenza hoy día a decir que hay ideología, ¿no? Lo mismo que hay políticos que dicen, este es un tema político. Usted me está utilizando este tema políticamente. Y se lo dice a otro político. Y digo, bueno, entonces, ¿cómo quiere que le trate el tema? ¿Desde un punto de vista matemático o artístico, con perdón, concurro, etcétera, ¿no? Pues eso es igual, todos tenemos nuestra concepción del mundo, llamémosle como nos dé la gana llamarla, tenemos nuestra concepción del mundo que reflejamos y expresamos en nuestra obra. Y en el caso de la historia no es menor, no es diferente al de otras cuestiones. Y Miguel Mendiola sí me servía para darle o intentar poner, espero que haya sido lo mejor posible, unas ideas que me rondaban desde hacía ya años sobre la comprensión de lo que ha significado en la historia de Andalucía, y más concretamente de la Baja Andalucía o de la cuenca del Valle del Guadalquivir, para utilizar un término estrictamente geográfico, el mundo anarquista, el mundo libertario, no el del argentino, que me acuerdo, el mundo libertario tal como nosotros lo entendemos el uso de esa, de ese término, de esa palabra, que iba, o por lo menos a mí cada vez se me presentaba mucho más complejo de lo que habitualmente se ha dicho, y yo mismo, por ejemplo, por decirlo en mi caso, he utilizado. Bueno, eso suponía una serie de contradicciones que muchas veces, o una serie de problemas que muchas veces, de encaje de piezas, que en demasiadas veces para solucionarlo hemos hecho como cuando hacemos trampa haciendo un puzzle, ¿no? Tiramos la pieza y esta no me encaja, bueno, pues la tiramos de en medio y ya a ver cómo lo voy haciendo, completando por otro lado. Y en el caso de Mendiola era un ejemplo claro de esa pluralidad, de esa, digamos, humanidad, de ese interclasismo, si se quiere llamar así, de lo que significó, por lo menos hasta 1936, las ideas ácratas, las ideas anarquistas y la proyección sindical, el anarcosindicalismo, en estas tierras. Miguel Mendiola no era el militante sindical clásico o que todos pensamos de la CNT del momento, sí, ligado al mundo obrero, y además en el sentido más reducido del mundo obrero, gremios como la albañilería o la metalurgia o el textil, o poner oficio femenino, la aceitunera, etcétera. No, Miguel Mendiola era un escribiente en el juzgado del Salvador, ahí frente al Tremendo, para que ustedes se sitúen, mucho mejor que diciéndole dónde estaba la audiencia, ¿no? O hoy día, y es una broma, ¿no? Espero que no, el Archivo Histórico Provincial y el Archivo Histórico Municipal, y que no se definía con esa característica típica de lo que se supone que es el militante anarcosindicalista de esta ciudad. Además, Miguel Mendiola es una persona, o fue una persona, que ligada en un principio al mundo específicamente anarquista, él fue uno de los miembros del primer comité peninsular de la FAI, esa terrible organización anarquista que se dedicaba un día sí y otro también a fabricar bombas y a quemar iglesias, ¿no? Mira que tenían trabajo en esta ciudad, ¿no? Y aún así no lo consiguieron, a pesar de su completa dedicación, por lo visto, pues pasó a ser el máximo dirigente de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía, es decir, de la organización sindical, estrictamente sindical, de un sindicato como pudiera ser hoy día, no ya la propia CGT o la CNT, sino Comisiones Obreras o incluso la UGT, que representaba al conjunto de los trabajadores de la ciudad, de los distintos ramos de la ciudad en ese momento, y en el caso de Mendiola como secretario general andaluz de toda Andalucía. Además, no fue un secretario general de tránsito, ¿no?, sino fue un secretario general que estuvo implicado en unos años especialmente importantes para el anarcosindicalismo sevillano, como fueron los de la reconstrucción a partir de 1927-28, tras la práctica disolución con la dictadura de Primo de Rivera, la llegada de la Segunda República, la proclamación de la Segunda República y el momento clave de mayo del 32, de la huelga campesina de mayo del 32 y del famoso asunto de las bombas de mayo del 32, ¿no? Es decir, de un momento, estamos hablando de un momento fundamental para lo que representó ya después, con posterioridad, la reaparición de la CNT a finales de los años 20, cuando se le daba por prácticamente desaparecida. El proceso que llevó a la CNT, entre ellos al propio Miguel Mendiola, a enfrentarse con sus compañeros de conspiración durante los años 20, Mendiola, como la CNT, participó en las conspiraciones para derrocar a la monarquía, e incluso en abril del 31 todavía nadie me ha podido decir que la CNT diera una orden de abstención en aquel momento, cuando ya la CNT era ya una realidad que no se podía obviar en la España de aquellos momentos previos a la proclamación de la Segunda República. Y cómo durante esa Segunda República, hasta el año 32, por terminar con el momento en el que Mendiola deja la Secretaría General y la propia CNT unos meses más tarde, pues esos antiguos compañeros de conspiración van a acabar enfrentados hasta un punto que parecía que no podía, en los años anteriores, que se podía llegar. Claro, eso rompe, y ahí Mendiola juega un papel central. Eso rompe con la idea que normalmente se nos habla o se nos transmite de una CNT opuesta desde el principio, por esa ansia revolucionaria inmediata que tenían los anarquistas impacientes desde el primer momento, y que no aceptaban la política, y que si podían rompían las urnas, con una figura como la de Mendiola, que, como escribo, con guante de paño, de seda, si quiere utilizar así la expresión, escondió un puño de hierro. Si Mendiola no renuncia en ningún momento a sus principios anarcosindicalistas, pero sin embargo representa una posición de la CNT, y más de la CNT andaluza, siempre caracterizada como una de las regiones o de las regionales de las federaciones cenetistas del Estado español más radicales, rompe esa idea hasta el momento en el que, por utilizar las propias palabras de Mendiola, refiriéndose a cuando ya ve que es prácticamente imposible seguir en ese respeto mutuo entre el régimen republicano y la propia Confederación, dicen: si se nos quiere hacer desaparecer, nosotros desapareceremos, pero matando. Lo que abre paso a ese momento de insurreccionalismo anarcosindicalista durante el año 1933, tanto en enero, por los sucesos de Casas Viejas, como en noviembre, en diciembre, con la gran insurrección que va a tener ya su foco central en Aragón y en la propia Cataluña. Es decir, estamos hablando de un proceso mucho más complejo que lo podemos seguir de lo que se nos presenta habitualmente, pero que lo podemos seguir gracias a una persona como Miguel Mendiola, y que incluso su paso del anarcosindicalismo militante, es decir, estamos hablando del secretario general de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía, al mundo político de Unión Republicana, no se va a hacer desde una perspectiva, ni en su momento fue percibido por sus coetáneos de esa manera, ni posteriormente la documentación que nos ha llegado tampoco no lo muestra, como una traición. Normalmente, cuando alguien cambia de organización o cambia de planteamientos vitales, pues siempre hay elementos de uno u otro que se sienten, y muchas veces con razón, traicionados por esa persona. En el caso de Mendiola ha sido prácticamente, por lo menos a mí me ha sido prácticamente imposible, encontrar reacciones opuestas, tanto desde el mundo sindical, del propio mundo de la CNT, no deja de ser una de las figuras más importantes de la CNT nacional, el secretario general de Andalucía, ni tampoco desde el propio mundo político al que llega Miguel Mendiola, que yo creo que llega más que por una convicción de carácter ideológica, sino llega más determinada por dos cuestiones. Una, estrictamente personales, esas relaciones en los años 20 que le hace acceder a ese mundo republicano, en el que no olvidemos están personajes que ya antes han sido anarquistas, como el propio Diego Martínez Barrio, ¿no? Anarquista en su juventud, masón en su primera época de adulto, y que va a continuar toda su vida, y después uno de los políticos más importantes de la historia del siglo XX a escala nacional, ¿no? del Estado español. Y ese mundo que le va, con el que va a tener relaciones y que incluso le va a ayudar personalmente, no hay que olvidar que el primer abogado en su primera detención que va a tener Mendiola es Manuel Blasco Garzón, otro personaje de esta Sevilla que, bueno, tiene ya algún acercamiento, algún trabajo, pero yo no sé cuántos sevillanos, si salimos ahí a la Puerta de la Carne, si encontramos alguno, ¿no?, ahí en la Puerta de la Carne ahora mismo, que no sea turista, y se le preguntara por Blasco Garzón, sabría de quién estamos hablando. Y que fue su abogado, siendo ya en los años 20 Blasco Garzón un abogado no precisamente barato en las minutas en su bufé, ¿no? Este paso, como digo, viene por ese lado al republicanismo, viene por un lado por esas relaciones personales que teje Mendiola en los años 20, y por otro lado por una identificación pocas veces tratada, que yo pienso que de alguna manera habría que dedicarle más atención, y es a la conexión y a la ruptura a su vez del republicanismo de los años 30, de los años 20 y 30, con el republicanismo del cual este año estamos celebrando el centenario de la Primera República. Estamos en 1923 y quizás muchos de ustedes recuerden que hace 100 años, en febrero de 1873, se proclamó la Primera República Española, una república que además tuvo un centro fundamental en Andalucía. Uno de los centros fundamentales fue Andalucía, y a través de una formulación federal. Bueno, estamos hablando de espacios geográficos, de planteamientos que no son muy lejanos al mundo anarquista. Yo no voy a defender, ¿no?, en una discusión histórica, la pervivencia de los lazos y la relación entre anarquismo y republicanismo, ¿no?, a lo largo del siglo XX. Pero si percibía, y ahora tengo mucho más claro después de hacer la investigación sobre Mendiola, es que si algún grupo político de los años 30 recoge la evolución de ese primer republicanismo, no solamente en el aspecto político, sino incluso en el aspecto social, va a ser Unión Republicana, el partido de Martínez Barrio, que todos sabemos que es el partido de la derecha republicana del momento, no es el partido de lo que se supone que sería la izquierda republicana, que sería, con ese mismo nombre, el partido que encabezaría Manuel Azaña y que, en mi opinión, representa un republicanismo de nuevo cuño empezado a crear en la década de los años 10 y 20 a partir de la creación de una Unión Republicana, pero esa coalición electoral, y que representa un republicanismo más centralista que no federal, que representa un republicanismo, digamos, menos ligado a las clases populares, más burgués, más relacionado con lo que es la dirigencia del partido del republicanismo español de los años 30 de la Segunda República, que representa a la burguesía estrictamente, con todos los compañeros de viaje, llámense socialistas o anarquistas, que se quiera, pero no el republicanismo popular de 1873, donde todavía hoy se discute las diferencias entre, por ejemplo, en el mundo cantonal, en la insurrección cantonal del verano del 73, quiénes eran los internacionalistas y quiénes eran los republicanos, quiénes eran los participantes exclusivamente obreros y quiénes eran esos burgueses que querían otra serie de planteamientos generales. Bueno, todo eso me lo da Miguel Mendiola. Y yo espero que sirva, más allá de una polémica sobre un título más o menos provocativo, sirva para reflexionar sobre nuestra historia, porque a fin de cuentas sí estamos hablando de la recuperación de figuras que tienen todo y más en este caso, ¿no?, donde además forma parte de una de las mayores masacres de civiles que se han realizado, por lo menos en el siglo XX. En el siglo XXI estamos jugando loterías que las van aumentando cada vez más en mayor número, pero en el siglo XX, de civiles en una ciudad como Sevilla, pues quizás fue una de las ciudades de mayor número de civiles asesinados, en este caso además asesinados por una represión directa, por un golpe de Estado. No estamos hablando de una guerra, como ya bien se ha encargado de matizar Cecilio, sino estamos hablando de un golpe de Estado y del ejercicio del terrorismo que cualquier golpista pone a la práctica, porque este país, donde cada día hablamos de terrorismo, pocas veces escuchamos hablar a los golpistas y al régimen de Franco como lo que fue un régimen, como lo que fueron en los dos casos, un régimen terrorista, dándole meramente la aplicación del concepto en el diccionario de la Academia, ¿no?, aquel grupo o persona que utiliza el terror con fines políticos, ¿no?, que hicieron los golpistas, que hizo el régimen franquista, sino ejercer el terror, por lo cual yo creo, y no sería ningún tesoro para ellos, es recibir el término, aceptar y utilizar el término terrorista para referirnos tanto a golpistas como a franquistas. Bueno, yo veo que me estoy extendiendo, que es lo malo que tiene improvisar, pero no quiero terminar sin dos cosas. Me lo va a permitir el editor. En primer lugar, que yo no puedo terminar la presentación aquí en Sevilla y en este lugar, que aunque no sea un templo cervecero, también vende cerveza, ¿no? Y por lo tanto, muy relacionado con la persona a la que está dedicado este libro, que es un viejo amigo desaparecido, muerto hace unos meses, como es Antonio Maya, bueno, compañero de muchas conversaciones, y en un lugar no muy lejano de aquí, precisamente, en la calle Botero. Todos conocerán el bar de Pepe el Muerto, ¿no? Bueno, pues muchas horas en su momento hemos pasado allí. Este libro está dedicado a él, tanto por amistad y como porque realmente Antonio era un ejemplo de investigador que, por sus circunstancias personales y profesionales, quizás se fue sin haber desarrollado todo lo que pudo haber sido desarrollado. Y por eso este libro está dedicado a Antonio, y por eso hoy día yo no puedo terminar la presentación aquí en Sevilla sin dedicárselo, sin recordar a Antonio Maya. Y en segundo lugar, y no por importancia, sino y además porque está aquí, y si le pellizco gritará, este libro tanto le debe, tanto para mi investigación como por Carmen, como a Curro, por la completa dedicación, más allá de lo que espera un investigador en una primera toma de contacto, que aunque no fue así violenta de ahogadillas, ¿no?, de meterte en el agua y hundirte, sino fue lentamente a través de las informaciones que nos íbamos proporcionando sobre Mendiola, ha terminado convirtiéndose en una relación de la cual este libro yo lo considero al 50%, tanto el texto como la aportación gráfica de Curro, y sobre todo que cuenta, y para mí eso es quizás una de las cosas más importantes que aparecen en el libro, pero que yo lo tengo y también quiero decirlo públicamente, con la complicidad de las palabras de Carmen, y con ella el hacer presente, seguir haciendo vivo a Miguel Mendiola. Miguel Mendiola, decía no sé quién, que uno no muere hasta que no se olvidan de él por completo, ¿no? En este caso, la familia ha tenido que realizar la familia, tanto la de sangre como la política, como lo que se van introduciendo, ¿no?, ha tenido que realizar un largo duelo incompleto que todavía no está cerrado. Se hayan sido conscientes o no de ese duelo, pero ahí está. Esperemos que se cierre definitivamente con la identificación genética y que lo vean, ¿no?, porque eso es otro tema. Yo no voy a meterme ahora a hablar sobre cómo se está llevando ese proceso, pero que además cuente con esas páginas iniciales que para mí son tan importantes como el trabajo, y perdón, Curro, tan importantes como tus ilustraciones. Con eso se cierra un libro que ya a partir de ahora no es ni de Carmen en su aportación, ni de Curro con su grabado, ni siquiera mía con el texto, sino ya es de ustedes, de lo que les parezca, pues, además de ustedes, y ni siquiera de los editores, ¿no? Pero, por decirlo todo claramente, de lo que les guste, de lo que lo compren, de muchos factores, y que como toda obra humana deja de pertenecer a quienes lo han engendrado para marchar por caminos propios, que yo espero en este caso, por el bien de todos, pues sea largo y fructífero. Muchas gracias y perdón por la extensión. Muchas gracias, José Luis. Solamente recordar, aprovechando las palabras de José Luis, que nos hablaba sobre ese terrorismo de los golpistas, recordar que Miguel Mendiola muere asesinado cuando es concejal del Ayuntamiento de Sevilla y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento. Es ese momento cuando muere asesinado ocupando ese cargo en esa corporación municipal, una corporación municipal que es prácticamente aniquilada por completo, asesinada por los golpistas, un total de 18 concejales asesinados, incluyendo al alcalde Horacio Hermoso. ¿Hay alguien del Ayuntamiento de Sevilla aquí? Muchas gracias. Curioso, ¿no? Isabel lo saben, ¿eh? No, no, no. Pues ahora sí, vamos a darle el turno de palabra y con esta intervención concluimos a Curro González, como artista y, como saben, autor de las ilustraciones y de las pinturas de cubierta y de guardas del libro. Bueno, yo voy a ser también muy breve porque creo que es lo que toca. Solamente precisar algunas cosas y recordar también, bueno, en principio también agradecer que bueno, la acogida de los hermanos Lira aquí para hacer este acto, por supuesto, y a toda la gente que han hecho posible, a Luis de la Fuga, el agradecimiento me sumo a todos los que se han hecho. Pero fundamentalmente, y por poner un poco en antecedentes por qué estoy yo aquí y ¿qué es lo que me vincula? Evidentemente hay una cuestión familiar. Carmen es mi compañera, mi mujer, y llevamos muchos años juntos. Yo conocí de la historia de Mendiola lo poquito que pude conocer muy pronto, pero sabíamos realmente muy, muy poco. Y lamentar que no pudiéramos haber hecho esto antes, porque la biología es inflexible y va haciéndonos cada vez que va transcurriendo los años, que vayan desapareciendo una serie de personas que pudieron habernos aportado unos testimonios valiosos en su momento. Y recuerdo que ya en los años 90 yo conocí a José Luis, él me puso un poco realmente tras la pista de la importancia que había tenido Mendiola. Nosotros sabíamos que había pertenecido a CNT, sabíamos que había sido concejal del ayuntamiento, por supuesto que lo habían asesinado, pero desconocíamos el grado de implicación en todo lo que había sido el proceso sindical y político de la ciudad, ¿no? Su hijo, Miguel Mendiola Camacho, padre de algunos de los que están aquí acompañándonos, realmente por su edad era el que probablemente tenía mayor conocimiento de todo eso, y de aquí que en el libro al final se haga un pequeño estrambote que José Luis ha tenido a bien de hacer, porque él continuó con la lucha. Parece que de alguna manera la familia Mendiola ha tenido siempre un impulso, digamos, revolucionario. En su caso, también Miguel Mendiola era nieto de un antiguo republicano de la Primera República, que fue represaliado y que también tuvo una vida muy, muy azarosa. Bueno, el caso es que no pudimos a lo mejor completar algunos de los perfiles históricos, sobre todo los documentos o testimonios que pudieran habernos acercado a la figura de Mendiola en su momento. Hubo un historiador también, Ortiz Villalba, que se interesó en momentos determinados cuando escribía el libro sobre la represión en Sevilla. Intentamos hacer una entrevista con una prima, fue imposible. Esta espina, digamos, se me ha quedado clavada de no haber podido haber hecho ese tipo de trabajo de campo entonces, ¿no? Asimismo, podíamos haber entrevistado a sus hijas, que desgraciadamente la última, que ha fallecido hace recientemente un mes, vamos, poco más de un mes, Hortensia, es la que ha cedido la muestra de para el ADN, para el cotejo de los restos, pero que ella no llegó a conocerlo porque nace cuando ya él había sido asesinado, ¿no? Entonces, el libro, tengo la sensación agridulce de que está aquí, pero que llega tarde para que esas personas hubieran tenido, digamos, un conocimiento más profundo. Y bueno, en parte es un homenaje que le debemos a ellos, ¿no? Porque lo poco que nos transmitieron fue gracias a su interés en contarlo y en, de alguna manera, también deshacerse de una pena que guardaron siempre, evidentemente, porque es una pérdida que evidentemente también sufrieron otros muchos que pasaron por las mismas circunstancias, pero es la trayectoria vital que tuvieron muchas familias, y esos silencios, digamos, o esos saberes de las cosas quedaban ocultos y cerrados hacia los hijos, por en parte defenderlos de la represión. Como digo, su hijo también la sufrió, estuvo inmerso en algunos procesos, aunque su militancia era muy distante de la que Mendiola Osuna, Miguel Mendiola Osuna, tuvo, ¿no? Eso es lo que afecta a la parte inicial de cuando tengo el primer contacto con José Luis, pero después cuando él viene y me dice, oye, mira, se está intentando hacer una cosa, vamos a recuperar la biografía de Mendiola y tal, y yo me ofrecí, porque realmente me pareció muy interesante para ayudarlo en lo que podía. Estábamos en la pandemia y de algún modo pues para mí ha sido un aprendizaje, porque yo no me dedico a investigar en archivos. He sufrido, como él sabe, todo lo que supone estar en los archivos durante la pandemia. Y bueno, quería hacer una reivindicación que creo que es algo pues necesario de hacer para que seamos conscientes. El archivo municipal está en una situación para el trabajo muy deficiente. Es verdad que hay personal muy competente que nos ha ayudado, pero yo creo que no es de recibo el precio que tiene la petición de copia. Es absolutamente impresentable que las actas municipales no estén digitalizadas y a disposición libre por internet de los sevillanos y de todo el mundo, como sucede en otras ciudades, y que se pidan cantidades excesivas por una copia, abusiva, por una copia de un documento, como es en el caso de las actas que competen al periodo en el que Mendiola está en el ayuntamiento, y que evidentemente eran de mucho interés para nosotros, porque se produce una cuestión relevante de conflicto entre las distintas partes del Frente Popular, pues actas que estarán hiperdigitalizadas y que te vuelven a cobrar como si estuvieran haciéndote el trabajo otra vez. O sea, es decir, una cosa realmente que habría que modificar, sobre todo que fueran digitalizados muchos de esos archivos que son necesarios para precisamente esto, conocer la historia y poder situar a esas personas, gracias a lo que hemos podido conseguir. Es un poco sorprendente que mucho de la documentación que he obtenido de los archivos haya venido a través de una página web de una asociación de mormones que tiene a la disposición Family Search, que es la que dispone de los archivos de los padrones hasta los años 20 de la ciudad y de la provincia de Sevilla. Es un poco irritante, incluso, aparte de sorprendente, que esto suceda, ¿no? Eso por lo que afecta a la parte de mi colaboración en el libro. A partir de que José Luis me dijo que había un interés por parte de la editorial de Libros de la Herida, para mí ha sido un enorme descubrimiento, tanto David como José María, con el que he tenido más contacto, porque ha sido el que se ha ocupado del libro. Por un lado, la disposición suya, a hacer el libro con el que además cada vez que yo tenía una idea sobre él se podía disparar los costos, y de ahí, digamos, todo el tema de cubierta y de guarda salía, digamos, de lo que presupuestaban normalmente ellos para una edición de un libro de este tipo. Ellos no han puesto no solo ninguna pega, y de ahí que yo haya tenido a bien el que para hacer las ilustraciones del libro se editara una carpeta que se ha hecho con la intención de sufragar unos costes que no han llegado por vía ninguna de subvención, porque se han intentado hacer algunas peticiones a la administración, tanto a la Diputación como al Ayuntamiento, y no llegaban. Y bueno, me pareció que era una buena forma de hacer, por un lado, posible que esos costos se quedaran de alguna manera satisfechos en la medida que fuera con la edición de esa carpeta, que se vendía, vamos, con la intención además de venderla en un precio que estuviera muy asequible a los bolsillos de la gente, ¿no? Que no fuera algo que entrara dentro del ámbito del comercio artístico, que como ya entra en otro tipo de asuntos, no era lo lógico. Espero que, digamos, esta relación con el libro de la herida, que por las distintas conversaciones que tenemos en un inicio de una, como se diría en la película de Casablanca, de una hermosa amistad, de una larga amistad, porque realmente ha sido pues un placer tanto trabajar con vosotros como evidentemente con José Luis, como además nos siguen apareciendo de vez en cuando algunos documentos, terminamos encontrando nuevos domicilios de Mendiola o nuevos detalles, y cada conversación con José Luis se convierte en una lección magistral de historia. Financiada por el ayuntamiento. Entonces, bueno, por lo demás, una ilustración, el trabajo de una ilustración es eso, que haya una imagen que acompañe el texto, que pueda resultar sugerente, tanto en la cubierta como en lo que es la parte interior. Yo lo que he querido es que sea lo más efectivo, lo más gráfico, lo más para hacer el libro lo más bonito posible. Espero que, bueno, pues eso ya queda a juicio de cada uno, si os lo parece o no. Y para mí, ya digo, ha sido un enorme placer por muchos motivos el haber podido trabajar en este proyecto. Ha sido mucho. Vamos a concluir ya. Gracias, Curro. No quería olvidarme de un detalle también de la edición, ya que estaba hablando por la edición. Agradecer el trabajo magnífico que ha hecho el diseñador y maquetador Fran Sánchez Mazo, que le ha dedicado muchas horas para que, ustedes lo comprobarán, se lea el libro tan bien y tan precioso. Recordarles que el libro lo tenemos disponible aquí en la librería La Fuga, y para la gente que había reservado previamente la preventa también tenemos ahí los libros disponibles. También está en cualquier librería de España, si no físicamente se puede encargar, y también en la web de la editorial. Una cosa que no quería que se me olvidara tampoco es que hay una cita importante también relacionada con este libro. El martes 31 de octubre, a las 6 de la tarde, en la Feria del Libro de Sevilla va a haber un coloquio sobre memoria histórica en Sevilla, que lleva por título En recuerdo de Miguel Mendiola y de la Corporación Municipal asesinada en 1936. Eso va a ser un coloquio en la Feria del Libro de Sevilla, martes 31 de octubre a las 6 de la tarde. En ese coloquio va a participar José Luis Gutiérrez Molina, Carmen Carreño Mendiola, José Luis Huijo, Paqui Maqueda, que también va a estar en ese coloquio. No se lo pierdan, porque creo que va a ser una cita interesante. Y sin más, agradecerle a Curro, a José Luis, a Cecilio, a Carmen, su compañía, y por supuesto a Pico, que si Si alguien quiere preguntar algo, pues que haga ahora, se vaya a la barra. No os entretendré mucho, porque de lo que se trata es de agradecer la vida de Carmen, el modo en que ha sido capaz de rememorar o resucitar, en mi caso, un tiempo. Ese tiempo en el que Miguel Mendiola, junto con amigos de ese momento, solían reunirse, o paradoja del tiempo, en la casa de mi abuelo, el Cursal Internacional. Y a continuación deciros que es de agradecer, sí, el que, sin querer queriendo, ¿verdad?, vayamos uniendo cabos. El libro se puede adquirir justamente sobre la marcha. Estará Luis a cargo de esto, y la pintura, los grabados, también. Es decir, tenéis carpetas, o bien individualmente, para goce y disfrute de cualquiera. Carpetas que ha hecho expresamente Curro para esta ocasión, que ya viene de venir a Sidonia acá, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias, amigos. Está claro que nadie quiere hablar.